año del vinilo con Agustín García. Hola, bienvenidos a una nueva edición del año del vinilo en M80. Y esta semana nos vamos a ocupar del 27 de noviembre de 1975. Sí, había pasado una semana marcada en España por la muerte de Franco. Había una atmósfera silenciosa ante el futuro sin el dictador. Pero en la música teníamos algunas reediciones de lujos en temas que serían luego marcados como clásicos del pop o del rock. Por ejemplo, temas de John Lennon o David Bowie. La factoría Motown seguía fabricando éxitos para unos y otros. Y como en M80 Radio hemos estado durante esta semana homenajeando a Freddie Mercury, también te vamos a regalar un increíble tema de Queen. Así que comienza la fiesta. Bienvenido al año del vinilo. Y comenzamos con el puesto número 30 esta semana en el año del vinilo del 75, con Island Girl, con Elton John, muy en la línea de su época de mediados de los 70, el vestido con toda su parafernalia, gafas y sombreros grandes, con trajes de lentejuelas. Este tema fue número uno tres semanas en Estados Unidos. Era una canción que la tenía yo más o menos perdida. Estaba incluido en un álbum titulado Rock the Westies. Yeah. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1975. Let's Do It Again con The Staple Singles desde Chicago, soul con una banda familiar, el patriarca con sus tres hijos, y obtuvieron dos números uno. Uno de ellos fue este tema escrito por Curtis Mayfield para una película protagonizada por Bill Cosby y Sidney Poitier con el título de la canción. Let's Do It Again en el puesto número 29. En el 28, I Only Have Eyes For You con Argan Funk, en una canción del 34 que tuvo su versión con Peggy Lee y The Flamingos. Número uno en Inglaterra con esta versión relajante de Argan Funk. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1975. You have done to me. Mientras Angelina Jolie tan solo tenía 5 meses, en 1975 sonaba esta canción de Stretch titulada Why Did You Do It? Una canción ataque a los que habían sido sus protectores, Fleetwood Mac, por no unirse a la gira de estos en América. Puesto número 26 del año del vinilo para unos americanos activos desde los 50 que consiguieron incluir esta canción en el top 10. De Estados Unidos. Los dirigía Bobby Smith. They just can't stop is the games people play. Eran The Spinners. get no rest. Don't know how I work all day. When will I learn? Memories get in the way. I walk around, I can't hear a sound. Folks talking loud, but I don't see at all. I gotta get away, gotta get away. I don't know where to go. It's hopeless, so I guess I'll leave it alone. Well, I spent all that day fixing up to go somewhere. Thought I was late, and I found she wasn't there. I guess I'll find love, peace of mind some other time, but I still have today. I gotta get away, gotta get away. I don't know where to go. It's hopeless, so I guess I'll leave it alone. Games people play, night or day, they're just not matching what they should do. Can't stop it. Spending all day thinking just of you. 12:45. Headed for the subway home. Oh, I took my time, 'cause I felt so all alone. Not far away, I heard a funny sound. Took a look around and I could see her face. Smile as she came calling out my name. So I know where to go. We'll take it slow. Sound, took a look around and I could see her face. Smile as she came calling out my name. So I know where to go. We'll take it slow. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Thank you. hold it, hold it, hold it. Puesto número 25 para The Tramps, la banda de música disco que nos llegaba desde Filadelfia antes de que llegara el éxito de Disco Inferno. Tuvo alguna relevancia en el Reino Unido este Hold Back the Night. Puesto número 25 en el año del vinilo de 1975. En la televisión americana empezó Starkey Hutch. A España llegaría en el 77. Aquí en España triunfaba José Luis López Vázquez con Este Señor de Negro. También triunfaba Un Globo, Dos Globos, Tres Globos con María Luisa Seco. Y Colla con Telly Savalas estaba entre las series que más veía. Era una de mis favoritas, Kojak. En el puesto número 24 esta semana nos encontramos con la hija del gran crooner Nat King Cole. Ella iniciaba su carrera musical y de qué manera. Comenzó ganando un Grammy con este tema a la mejor artista de Rhythm and Blues. Puesto número 24, Natalie Cole con This Will Be. This will be an everlasting love.

Tengo que reconocer que me encanta California y este es su sonido, el sonido de los Eagles, la música de los Eagles. En el puesto número 23, Lainey Eyes, otro estupendo momento que nos hicieron vivir, llegó al número 2 en Estados Unidos. Combinaban folk, country, rock como nadie, con músicos excelentes y canciones buenísimas. Esta canción estaba incluida en su álbum One of These Nights. Puesto número 22 para Ballroom Blitz de los Sweet, el mayor éxito de los glamurosos Sweet, una canción del 73 que llegó al número 5 en Estados Unidos. Esta canción fue inspirada en un incidente de los británicos cuando estaban actuando en Escocia y fueron expulsados del escenario con lanzamiento de botellas. García, el año del vinilo, año 1975. puesto número 21 para una cantante británica de rhythm and blues y soul nacida en Wembley llamada Maxine Nightingale con este tema Right Back Where We Started From. Quería tener cierto toque a las composiciones de la Motown de la época. Y en Madrid estaban los preparativos para actos solemnes, la proclamación como rey de España de don Juan Carlos de Borbón y Borbón, aquella semana y aquel día 27 de noviembre de 1975. Avanzando en nuestra lista del año del vinilo, puesto número 20 para Captain and Tennille, un matrimonio americano que tuvieron algunos éxitos y algún Grammy, y este The Way I Want to Touch You llegó a Estados Unidos al cuarto puesto. También tuvo su versión en español. I never wanted, I never wanted to touch a man the way that I want to touch you. I never wanted, I never wanted to love a man the way that I want to love you. You are sunshine, you are shadow. Año 1975, el año del vinilo. Set. Galaxy Aida con Ike and Tina Turner, con una convivencia tortuosa pero con magnífico repertorio de pop, rock, soul, blues. Aquel año Tina Turner aparecía en el musical Tommy con el personaje Avril Queen. Puesto número 19 del año del vinilo de 1975. En el puesto 18 situamos a Linda Ronstadt, donde aparece un álbum que vendió 1 millón de copias titulado Prisoner in Disguise, y donde aparecía esta versión de un tema de Marfan de Vandellas, Heat Wave, puesto 18 del año del vinilo. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. puesto número 17 para Who Loves You con los Four Seasons. Frankie Valli era el vocalista de uno de los grupos musicales que más destacó en la década de los 60 y ahí está situado en nuestro año del vinilo, puesto 17. Y en el 16 llega uno de los grandes cantantes country, cantante, compositor, activista humanitario y político llamado John Denver, con una canción popularmente conocida como Country Boy. Consiguió el Grammy al mejor artista con este Thank God I'm a Country Boy, escrita por John Summers y que ganó popularidad entre los fans de los Baltimore Orioles. Puesto número 16 del año del vinilo. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sun's setting low, I pull out my fiddle and I'm rosin' up the bow. The kids are asleep, so I keep it kinda low. Thank God I'm a country boy. I'd play Sally Gooden all day for good, but the Lord and my wife wouldn't think it very good. So I fiddle when I can and I work when I should. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got the old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. My fiddle and my farming tools. Thank God I'm a country boy. Yeah, city folk driving in a black limousine. A lot of sad people thinking that's a mighty keen. Well, son, let me tell you now exactly what I mean. I thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Till the day he died, and he took me by the hand, held me close to his side. Said, live a good life, play my fiddle with pride. Thank God you're a country boy. Well, my daddy taught me young how to hunt and how to whittle. Taught me how to work and play a tune on the fiddle. He taught me how to love and how to give just a little. And thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. I'm a country boy, yes! Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Año 1975. House de los Temptations, la factoría Motown con una de sus bandas más emblemáticas de rhythm and blues, funk, soul, disco incluido en su álbum A Song for You, puesto número 15 en nuestra lista del año del vinilo del 75. En aquella época, en noviembre, podías ir al cine para ver La Naranja Mecánica de Kubrick en versión original. Por 50 pesetas podías ver el musical Rock Her. Y en el cine triunfaba Manolo Escobar. Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama? También el nuevo show de Tippi Cole. Y en el puesto número 14 nos encontramos con una banda siempre elegante, hasta en sus temas más contundentes, Roxy Music, con Love is the Drug. Puesto número 14 del año del vinilo. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when we fought? puesto número 13, la marcha de Chubby Checker con este Let's Do It Again. Se había reeditado en el 75 para el mercado británico esta canción del 61. Para muchos era el rey del twist y fue muy popular, tan popular que él mismo afirmó que el twist le había arruinado la vida. Estás en el año del vinilo en M80, puesto número 12 para el carismático Rod Stewart con este tema, también salido de la Motown, This Old Heart of Mine, incluido en su álbum Atlantic Cross. Se había marchado en aquel 75 a Estados Unidos detrás de una sueca, una chica Bond llamada Britt Ekland, también como un forajido porque tenía problemas legales con el fisco británico. Puesto número 12 del año del vinilo. Del vinilo con Agustín García. Año 1975. We'll be right back. puesto número 11 para Hot Chocolate con este You Sexy Thing, banda británica que triunfó con este tema, sobre todo mucho tiempo después con la película Full Monty. Y hablando de cine, se estrenaba aquellos días de noviembre del 75, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, que marcó toda una época. Se podía ver en las pantallas a Candilejas de Chaplin y también la película Breve Encuentro con Sofía Loren. Muchos hemos estado enamorados de Sofía Loren. Y en el puesto número 10, atención a este tema, con un músico y compositor llamado Van McCoy y este The Hustle, que se hizo tremendamente popular y le hizo ganar un Grammy a Van McCoy. Puesto número 10 del año del vinilo. Año 1975. Hey. Reach Out, I'll Be There con Gloria Gaynor, una de las grandes cantantes americanas de la música disco, con un tema escrito para los Four Tops. Fueron también número uno en los 60. Estaba incluido en el álbum Never Can Say Goodbye, puesto número 9 del año del vinilo del 75. Y el 6 de noviembre, los Sex Pistols hicieron su primer concierto en Londres. Tan solo tocaron 3 o 4 temas, luego lo desenchufaron todo y se montó el follón. Follón y violencia en sus conciertos. Y en el puesto número 8 nos encontramos con uno de los trabajos más sobresalientes del jefe, Bruce Springsteen con Born to Run. Fue la primera estrella del rock en aparecer en 2 publicaciones importantísimas en Estados Unidos simultáneamente, en Newsweek y en Time. Out of horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Año 1975. Puesto número 7 para Jive Talking, otro número 1 que añadir a la larga lista de éxitos de los Bee Gees. Estaba incluido en el álbum Main Course. Y en agosto del 75 se estrenó Chicago, en Estados Unidos, un musical que rompió muchas tradiciones en el teatro musical. En el puesto número 6 nos encontramos con Philems, con Morris Albert, un artista brasileño que triunfó con este tema, donde también destacó en España. La canción ha sido interpretada luego por grandes artistas como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o Nina Simone. Puesto número 6. Philems. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. I've never met you, girl. You'll never come again. again in my arms. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you again in my. Feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, oh, feeling, again in my. Año 1975. I like it. puesto número 5 para Casey and the Sunset Band con uno de sus grandísimos éxitos, este That's the Way I Like It, que estaba incluido en su segundo trabajo. Mientras el Fútbol Club Barcelona jugaba la Copa de la UEFA y donde mandaban Eskens, Cruyff, Migueli y Rissac, en el puesto número 4 situamos a Space Oddity, David Bowie, una canción del 69 que fue reeditada en noviembre del 75 y que llegó a ser número 1 en Inglaterra. En la primera edición querían hacerla coincidir con el aterrizaje en la luna del Apolo 11, la llegada del hombre a la luna. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. El año del vinilo en M80 Radio. Robin Fly con Silver Convention, la música disco que nos llegaba desde Múnich, Alemania, con un grupo formado por productores y que consiguieron ser número uno en el Reino Unido. Además, ganar un Grammy con este tema. Yo recuerdo tener este disco en casa algunos años. Puesto número 3 del año del vinilo. Atención, porque nos ponemos en el puesto 2 con Imagine, John Lennon, todo un himno para una generación, una canción anti todo, que fue fue reeditada este 75 en el Reino Unido, lanzada como single junto con otros temas que había publicado en Estados Unidos. Lennon llegaría a definir este Imagine como virtualmente el manifiesto comunista. Puesto número 2 del año del vinilo en M80. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Número 2 para Imagine de John Lennon en el año del vinilo del 75. ¿Quién es el número 1? Bohemian Rhapsody de Queen, coincidiendo con la semana dedicada a homenajear a Freddie Mercury con motivo del vigésimo aniversario de su muerte. Esta pequeña ópera rock que estuvo 9 semanas número 1 en Inglaterra. Para ver la lista del año del vinilo en nuestra página web m80radio.com. Los saludos de Agustín García. Hasta la próxima semana. Disfruta de Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter.